La figura andaba tensa de un lado a otro de la pequeña antecámara escasamente iluminada. No entiendo por qué me ha hecho llamar a estas horas. Me pregunto si tendrá algo que ver con mi intervención en la asamblea de esta tarde. Sea como sea, no pienso retirar lo que he dicho. Sé que tengo razón. Si esos peleles se asustan ante la verdad y prefieren esconderse, que lo hagan. Yo no pienso rendirme. No puedo. Simplemente no puedo quedarme con los brazos cruzados mientras veo cómo se comete semejante barbarie. Ellos no conocen a los humanos como yo. No han pasado siglos entre ellos como yo. No han compartido sus triunfos y fracasos, sus penas y alegrías. No han visto a una madre llorar mientras mecía entre sus brazos a su hijo muerto. No han contemplado el amor reflejado en los ojos de una pareja de enamorados. Claro que no. Ellos siempre me han considerado un bicho raro, una oveja negra que se mezcla entre esas criaturas inferiores. ¿Cómo se atreven a juzgarme cuando ninguno de ellos se ha dignado siquiera a intentar conocerlos, entenderlos? Pero, por supuesto, él así lo dice, y por tanto, así tiene que ser. Escoria. No son más que un grupo de perritos falderos, ansiosos por complacer a su amo. No importa que el amo sea un tirano cruel, dispuesto a eliminar cualquier tipo de disidencia. Tiene gracia. Él creó la raza humana deseoso de tener un grupo de servidores menos poderosos que nosotros, los ángeles, y por lo tanto, mucho más manejable. Pero cometió el error de subestimarlos. Pensó que privados de cualquier tipo de capacidad sobrenatural, se mantendrían dóciles, pero su mente resultó ser tan imprevisible, tan absolutamente asombrosa, que su ingenio y habilidad les permitió ir más allá de sus supuestos límites. Y ahora son una amenaza, y es necesario suprimirlos. Pero para ello necesitan nuestra ayuda, nuestra leal ayuda, maldita sea. Y la tiene. En nuestra superior concepción de nosotros mismos, consideramos a los humanos seres vulgares, sin inteligencia, violentos, y cuya única ansia es matarse los unos a los otros. Hipócritas. Es verdad que la naturaleza humana tiende a ser egoísta, pero ¿acaso no lo somos nosotros también, creyendo tener el derecho de destruirlos por su propio bien? ¿O debería decir el nuestro? El ruido de una puerta abriéndose rompió el hilo de sus pensamientos, y cuando se giró hacia ella, vio acercarse al chambelán del palacio. Si es tan amable, Michael, él le atenderá ahora. Michael se adentró en la sala del trono. La habitación que se abría ante él era inmensa. No se apreciaba el final, y el lujo lo rodeaba todo. Sin pensarlo más, empezó a andar. Bien, sé que no va a permitir mi pequeña insurrección. Me ordenará que olvide todas estas tonterías. Pero si tan solo se dignase a escucharme unos minutos, si me dejase contarle lo magníficos que son los humanos, lo leales que son, lo mucho que esperan de él, lo comprendería. Sí, eso es lo que voy a hacer. Le haré ver la verdad. Le convenceré de que son extraordinarios. Le haré comprender que está equivocado. Él es nuestro señor. Entenderá que lo que digo es cierto. Sí. Cuando quiso darse cuenta, estaba al pie del trono. Sin embargo, el trono estaba vacío. Pero, ¿cómo he podido ser tan necio? ¿Cómo he podido siquiera llegar a pensar que quisiera escucharme? No puede admitir que está equivocado. Por supuesto que no está aquí. Es su forma de decir que mis opiniones no merecen su consideración. Acaba de demostrar que no es más que un dictador, un monstruo que no admite más ley que la suya. Es el momento de que alguien le plante cara, y ese debo ser yo. Pues que así sea. Bien, mi señor, si eso es lo que quieres, eso es lo que tendrás. Así que, escúchame, aquí estoy, y renuncio a ti. Sí, renuncio. De repente sintió que caía en una espiral sin fin, mientras un rastro de plumas negras como la noche se dibujaba como única señal de su presencia. Michael moría, y nacía Lucifer. Me has desterrado de tus dominios, pero no significa que me hayas vencido. Desde aquí, desde la tierra de los humanos, lucharé contra ti y ganaré.